Tocó descubrir la música latinoamericana en París. Ajá. Y la primera música que yo descubrí fue el bambuco. Fíjate el bambuco tú, mira colombiano. Por dónde. Sí, señor. Sí, mira, esta es la que cantaba. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido. Ay, fuego lento, fuego de amor encendido. Así descubrí yo Colombia, fíjate tú. Pues yo pregunté, ¿y esta canción? ¿Qué canción es? Esto es un bambuco. ¿Y de dónde? De Colombia. Y después venía otra canción, escuchaba otra canción, y esto es un pasillo, y esto es un porro. Y las primeras canciones latinoamericanas que yo descubrí fueron colombianas. Y de ahí que pues te surge una mi primera Colombia, ¿eh? Novia fue Colombia, digamos. No, ah, sí, eso.